Nuestra entrevistada, Mandy Gómez, es licenciada en Historia y activista de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Mandy? Hola, Ana, buenos días. Buenos días a la audiencia también por ahí. Bueno, muy buenos días. Bueno, contanos, Mandy, ¿qué se ha pensado hoy? Ahí después nosotros tenemos para compartir también algunas actividades, pero bueno, para contextualizarnos un poquito. Sí, bueno, como mencionaba recién, es digamos una fecha también en conmemoración a la PEPA, que justamente en el 2010, cuando se empezó a trabajar el tema de la ley de matrimonio igualitario, que fueron, digamos, los albores y todo lo demás, justamente ese año ocurre el asesinato de la PEPA, ¿no? En el albor este de pelear por nuestros derechos, conseguir más, digamos, apoyo de distintas instituciones, también hacer actividades desde diferentes orgas, para también trabajar el tema de la discriminación, el prejuicio, y bueno, también un poco activar ahí la ESI, que siempre por ahí se nos olvida que existe, pero está, lo que pasa es que no está bien implementada, pero viendo todas estas aristas y demás, también llamativo que justamente después de lo que pasó con la PEPA y después de la ley de matrimonio, la ley de identidad de género, todavía sigamos sufriendo casos de discriminación, violencia, ataques, y bueno, ¿no? Hasta llegar también a la muerte de varios activistas y gente del colectivo, que es como día a día que pasa, que por ahí no se ve tanto, pero también eso, ¿no? Tampoco los medios de comunicación, que más temprano estaba escuchando a Belén de Sumec, entonces también no el manejo mediático que se hace, porque muchas veces desde los propios medios de comunicación, sobre todo los hegemónicos, ¿no?, se toma a la gente del colectivo como un método de burla o de morbo también, y dentro también de esa mirada es donde muchas veces las mujeres lesbianas o las personas que se identifican como lesbianas quedan totalmente marginadas o invisibilizadas en varios hechos. Si no es porque llama la atención de algún escándalo o algo así, es como que también no esa pata ahí está. Y bueno, eso también es como un poco lo que se trata de cambiar a través de los activismos, que es mucho también lo que se hace por ahí en ferias o en actividades concretas. Pero también sigue habiendo varios casos, por ejemplo, el de hace unos años de Mariana Gómez, si no me equivoco, que se estaba besando con la esposa en Constitución, y fue atacada también por la policía, y que también fue a juicio y demás, que por suerte salió todo bien después, pero todo también lo que tuvo que ella pasar en esto, ¿no? Que sobre todo, que se da el caso también de la PEPA y de Iggy, que en unos días también empieza el juicio, que va a ser como un juicio histórico, el tema también dentro de lo que es el colectivo de lesbianas, la lesbiana chonda o la lesbiana marimacho, que es como también la discriminación dentro de ya ser discriminadas por lesbiana, también es discriminada por ser una mujer masculina o una lesbiana masculina. Entonces creo que también es eso, hay que seguir trabajándolo y seguir, digamos, rompiendo esos prejuicios, si bien también hay que tener en cuenta que los cambios sociales y las prácticas culturales llevan tiempo porque son parte de una estructura de hace siglos. Siempre es necesario, por lo menos con pequeñas acciones o algo que podamos hacer el día a día, un poco también romper con eso y también visibilizar, porque también parte un poco de este ya visibilizarnos para que también otras personas puedan ser o identificarse o saber por ahí decir, bueno, ¿qué me está pasando? ¿No? ¿Qué siento esto? ¿Qué veo esto? Y bueno, tal vez viéndolo. O, por ejemplo, si van dos chicas de la mano en la calle, decir, ah, esto entonces está bien, ¿no? Entonces, eso también es parte un poco de lo que es el tema del activismo y la visibilidad en conjunto con lo que tendrían que ser, obviamente, las políticas públicas que no se implementan. Entonces, siempre muchas veces queda relegado todo este tema a organizaciones que es por pura voluntad y por ahí lo que tendría que estar con más énfasis del Estado, no se está haciendo, y siempre vamos a estar reclamando más, digamos, posibilidades también de apertura, de participación, porque obviamente muchas de las cosas las hacen personas heterosexuales o heterosis, y se pierde una gran parte, digamos, lo que es la diversidad, diversidad sexual sobre todo. Entonces, bueno, esto también de día nos sirve un poco para eso, para primero recordar a la Pepa, y también para, digamos, conmemorar también todas esas luchas que se vienen llevando a cabo, sobre todo en Argentina, que por sí es un país con leyes bastante avanzadas en cuanto a temática del colectivo LGBTIQ+. En la práctica sigue costando un montón que se pueda implementar. Porque, bueno, una de las últimas leyes fue la ley de identidad no binaria y anteriormente la ley de cupo trans. Sin embargo, digamos, las mismas sociedades como que no se inmersen, ¿no? En las leyes. Nunca nadie va a decir, a ver qué ley salió y, bueno, vamos a tratar de implementarla o de cambiar. Esto va a llevar sus años, sus prácticas, pero sin embargo también se hay algunos cambios para que no sea todo tan negativo ni nada de eso. También ha habido bastantes cambios positivos en cuanto, digamos, a las generaciones que por ahí, yo vengo, digamos, como activista participando desde el 2009. Entonces, se puede ver, ¿no? En estos 13 años un cambio bastante significativo, si bien por ahí son cosas menores, pero involucran un montón a comparación, ¿no? A fines del siglo XX, por ejemplo, y por ahí las perspectivas también que ahora se están dando, donde incluso también he visto a la mayoría, ¿no? De la población adolescente abrazar más esa parte de la diversidad y de tener dudas y de ser quienes expresan o quienes son. Entonces eso me parece también bastante bueno de remarcarlo, que eso también puede ser, digamos, una contra a toda esta discriminación que por ahí va surgiendo, porque también se está dando una realidad de que hay una derecha ahí que está creciendo, que bueno, hay que hacerle un poco también la fuerza ahí para que no crezca más y digamos, podamos también ser en esta sociedad. Pero bueno, ves co hay como varias cosas, pero también remarcar un poco el aspecto positivo, ¿no? De los avances, si bien son poquitos, han sido también contundentes. Y siempre el tema por ahí surge es, hay que seguir haciendo, porque esto no, las luchas sociales no tienen fin, son parte también de movimientos de varios de siglos. Entonces, quien puede hacer, quien puede aportar su granito de arena también, que lo aporte y también salir, porque siempre la lucha es colectiva y la salida siempre va a ser colectiva. Entonces, por ahí cuando se evoca algunas individualidades o demás, queda ahí y se pierde. Entonces, esto también rescatar dentro de que mañana ya es 8M también, de las luchas colectivas y sobre todo el tema de las identidades lésbicas, que también ha sido como siempre dejado de lado muchas veces. Entonces, bueno, también reivindicar eso. Incluso hace unos días se realizó un encuentro en Córdoba, que bueno, fue el Tortazo, donde se debatieron un montón de temas, sobre todo también la gran deuda hacia la salud, porque no es siempre con una mirada muy heteronormada. Entonces ni siquiera se piensa en mujeres lesbianas o entidades lesbianas. Entonces ahí ya se crea un bache en el acceso a la salud, por ejemplo. O también empezar a pensar qué pasa con las entidades lésbicas mayores, ¿da? O sea, que son adultas mayores. ¿Qué pasa con, digamos, esa también población que incluso se está hablando por ahí de crear geriátricos, digamos, exclusivos para el colectivo LGBTIQ+, lo cual me parece también bastante atinado, porque no, también la estructura, y ya pensar en una vejez también es algo positivo, porque siempre se tuvo esto, ¿no? De que se moría joven o que no ibas a llegar a más de 60, 70 años, y ahora sí se está pensando en las vejeces del colectivo, porque están existiendo y también se están visibilizando. Entonces, también, ¿qué está pasando con todo eso que por ahí no se ve o no se publica? Y que me parecía también interesante remarcarlo, porque muchas, incluso muchas mujeres ya mayores de 60, 70, se están desclosetando. Entonces, eso también me parece bastante importante, porque también la sociedad se lo ha permitido, por así decirlo, porque cada tengamos en cuenta que cada transición y cada decisión de visibilización siempre es una decisión propia y nunca se tiene que ver forzada ni nada. Entonces, todas estas personas mayores que se están animando a salir del closet, creo que también se debe al contexto actual que lo está permitiendo. Entonces, por más también visibilidad en ese sentido de las personas mayores que por ahí en algunos años antes, unas décadas anteriores, no pudieron y ahora sí lo están haciendo. Entonces, bueno, también pensar, ¿no?, en esas vejeces y cómo puede llegar a ser o cómo queremos construir también nuestras vejeces dentro del colectivo. Así que, como verás, todavía hay un montón Un para ir montón. trabajando y apuntando. Sí. Y bueno, estas son algunas cosas, imagínate que hay muchas más, pero para ser también un poco más concisa con el día, remarcar un poco eso, ¿no? La visibilidad que hoy día está teniendo sobre todo las entidades lésbicas en todas las generaciones. Así que también un poco para cerrar con algo positivo y también, bueno, yo quiero que haya una actividad en el Parque Central también que busca esto, ¿no? Visibilizar, romper un poco la estructura, no hacer esa irrupción ahí social que es tan necesaria, sobre todo también en Mendoza. Entonces, bueno, también decir que por ahí, bueno, han pasado cosas muy malas, pero también creo que hay que rescatar todo este lado positivo, porque si no, imagínate, no sería muy bajón estar siempre pensando en todo lo negativo. Así Sí. que bueno, eso también es como que nos da fuerza, ¿no?, dentro del colectivo y sobre todo las identidades lésbicas, de decir, bueno, sí, tenemos esto y esto para seguir trabajando, bueno, vamos con eso, vemos qué podemos resolver y al corto plazo, veamos qué pasa a mediano plazo y a largo plazo. Entonces, bueno, también fijar como esas metas y demás, pero también seguir trabajando todo esto, obviamente, si se puede desde la ESI, porque bueno, también soy docente, entonces trato siempre de meter todos estos temas ahí, entonces, ¿no?, de a poquito, un poquito así, un granito de arena por acá, otro por allá, y ahí también va surgiendo. Entonces, bueno, también por ahí abocar a esto de que esto también es parte, ¿no?, de la visibilidad, que es el activismo diario y que no solamente es hoy día o mañana, sino que son todos los 365 días del año y que siempre es, digamos, permanente y va a seguir siendo permanente. No, clarísima, Mandy. Aparte, creo que has podido abrir, digamos, un abanico de problemáticas que también de la visibilidad, pero también de cómo hilar la perspectiva a lo largo de toda la vida. Recién le pedí a Luli un tema que, bueno, obviamente es muy significativo para todas quienes vivimos, no sé, tenemos una determinada edad. Que es Puerto Pollensa, ¿no? Esa clásica, pero porque realmente creo que a muchas generaciones Yo nos... también. ¿Cómo? Yo me crié con esa canción. Claro, eso, nos criamos con esa canción y que el poder, eso fue una fuerza de visibilización en esa época, me quedé pensando mucho en esto de lo transgeneracional, ¿no? Y así como hoy podemos hablar y quienes... necesitan y vivir su vida como con total libertad, hoy lo pueden hacer porque también ha habido tierra fértil, digamos, durante tantos años, y que esto, ¿no? Sobre esa tierra fértil, igual las luchas lamentablemente llevan sangre, pensando en las situaciones que, bueno, nada, la conquista de derechos nunca es livianita, digamos, no es Sí, no, ninguna ha sido declamativa nada pacífica más, tampoco. claro, tal cual. Así que re interesante también para seguir pensando y trabajando y visibilizando esta cuestión de que vos nombrás de las vejeces, en la libertad de sentirse cómodas en un espacio donde poder habitar la vejez lesbiana sin las violencias que han vivido históricamente también las generaciones que empiezan a atravesar la vejez. Claro, yo creo que va a ser también todo un cambio de perspectiva que nuestra generación, hablo de la gente de los 30, ya se está viendo igual en la gente de los 50 y demás, cómo se está vivenciando. Entonces, bueno, también apuntar un poco a eso, a decir, bueno, tenemos esto a largo plazo, veamos cómo podemos ir mejorando y y cambiando también un poco, ¿no? Trabajando sobre todo en el aspecto social, en lo Sí. sociocultural es fundamental. Sí. Sí, también dar cuenta de eso, de que el cambio cultural, hasta creo que viene, yo soy bastante optimista en relación a esto, ¿no? Pero viene siendo, las nuevas generaciones dan saltos, pero abismales, de libertad y de respeto por cualquier tipo de diversidad, porque en realidad nos hallamos en esas diversidades. Entonces ni siquiera es respeto por la diversidad, somos la diversidad de alguna forma. Y bueno, sí, ahí leyes, la verdad que tenemos leyes impresionantes que hay que hacerlas carne también en las prácticas del Estado, como decías, Mandy. Sí, también es una gran lucha a nivel región América Latina. Que bueno, por ahí Argentina es como la iniciadora o muchas veces la que incentiva también es que se empiecen, ¿no?, a hacer diferentes actividades o políticas públicas, pero bueno, también es una lucha, creo, a nivel colectivo de todo el colectivo a nivel América Latina, que de por sí es bastante, digamos, cruento en algunos países. Pero bueno, si ya te vas a nivel internacional, digamos, hay países que todavía condenan con muerte a todas las personas de la diversidad. Así que bueno, por lo menos decir, en esta región no estamos tan mal, sino que vamos, digamos, hacia una sociedad mejor, no va a caminar a la utopía, como decía Galeano. Sí, Mandy, tal cual. Bueno, mucho para seguir trabajando, seguramente vamos a seguir en comunicación para profundizar, para visibilizar y para repudiar todo tipo de violencias. Así que te agradecemos Así es. muchísimo, Mandy, y quedamos ahí en contacto. De nada, gracias a usted y bueno, a seguir también qué pasa con I y hacer el apoyo todo totalmente necesario. Estaremos cubriendo todo eso también para acompañarla ahí en este momento que se viene. Buenísimo. Bueno, gracias, Mandy.